están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Estamos de regreso, sí señoras. Una agrupación que en su momento criticaron los Grammys y los Grammys latinos porque decían, están manipulados por Emilio Estefan, eso es una rosca. Y eso era lo que decía y afirmaba el vocalista de Maná, Fer. Pues mire, años más tarde terminaron participando en la ceremonia. Además, llegaron a recibir el POTY, el Person of the Year. Ya han recibido 8 premios Grammy. Y ahí está, es que lo malo de la rosca es cuando no estás en ella. Como sea, están en el puesto número 10, la agrupación Maná con Oye Mi Amor. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Les había dicho que la agrupación sueca Ace of Base tenía tres canciones metidas en el conteo de las mejores de 1994. Pues bien, nos vamos con la segunda canción que tienen ubicada y esta está en el puesto número 9. Aquí está desde Suecia Ace of Base y All That She Wants. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. ¿Quieren oír cosas asombrosas de 1994? Lanzaron el WinZip. Sí, eso que se utiliza en tecnología, el WinZip en los correos, el WinZip se lanzó ese año. En cine, un muchacho con un retraso llamado Forrest Gump fue la sensación. Estados Unidos hacía un asombroso mundial de fútbol y el robo del siglo se efectuó en Valledupar, que hoy día está siendo recreado en una serie de Netflix. Y asombroso es este tema de Aerosmith. Asombroso, amazing, en el puesto número 8 de los 20 superclásicos. Superclásico número 8. Keep the right ones out and let the wrong ones in. Had an angel of mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going in. Yeah, I thought I could live, but couldn't get out the door. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 7. Marvin Lee Adai. Marvin Lee Adai es un artista de peso, literalmente, pero de peso pesado. Más de 100 kilos llegó a pesar este hombre. Su apodo, y es más conocido como Meatloaf, pastel de carne, que a uno le tengan de apodo, oiga, pastel de carne. Bueno, pues él no tuvo problema y de hecho montó su banda llamada Meatloaf. Con las ventas que logró, este hombre podría darle colegio y alimentación a sus tataranietos. Sí, como lo están oyendo, millonario en ventas. Y aquí está, en el puesto número 7, Meatloaf con I'll Do Anything For Love. Oh,

Tres canciones de mi vida que me conecten mucho, mucho con las vivencias, con lo que me ha pasado, con los momentos felices, los momentos del amor, muchas cosas. Una canción con la que me identifica además ya todo el mundo, es Mis ojos lloran por ti. ¿Por qué me gusta tanto esa canción? Porque imagínense que cuando yo vivía en Cali teníamos en la casa una jovencita que nos ayudaba con absolutamente todas las labores del hogar. Digo jovencita porque ella era muy joven, tenía como unos 18 años en esa época. Yo tendría, no sé, unos 12, 11 más o menos. Ella se llamaba Mari, o se llama pues porque hace muchos años no la veo. Y Mari todo el día ponía Mis ojos lloran por ti, mejor dicho, a todo volumen. Yo llegaba del colegio y ella no me dejaba concentrar mientras yo estudiaba porque escuchaba esta canción 200 veces al día. Y la escuchaba todo el tiempo. Ella la había grabado en un cassette y ponía el cassette y volví y lo echaba para atrás y otra vez le ponía play, lo echaba para atrás y le ponía play. Y así me aprendí Mis ojos lloran por ti. Por eso es una canción que me trae tantos recuerdos de mi Cali bella, en el barrio La Flora, en una casa muy linda en la que vivíamos, y además me la sé de memoria. Aunque no lo crean, me la sé de memoria. Canción que me recuerda esa época de salir a rumbear, que ya me dejaban salir a rumbear, ya tenía mi primer novio, todo lo que tiene que ver con salsa, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Rey Ruiz, ¿quién más? Bueno, tantos salseros, pero la más importante para mí, el grupo Niche, y una de mis canciones favoritas, que también me la sé de memoria, que la bailo en todo momento, porque aunque me gusta mucho el reggaetón y soy melómana y me gusta la música, mi favorita hoy y siempre será la salsa. Gotas de lluvia, me encanta esta canción. Una de mis favoritas de Roxette, Dangerous, me trae los mejores recuerdos, me la bailé, me la gocé, se la escuchaba a mi hermano, que es 3 años mayor, todo el día en la casa, y bueno, terminé enamorándome de esta canción que me trae muy buenos recuerdos. Out of my sight. Gracias, Caro, por esos tres superclásicos y las historias. Continuamos con el conteo de los 20 superclásicos. Bueno, la mezcla de una gran canción y una película icónica se traduce en esta, en la del Rey León. Y esa película deja esta canción que está en el puesto número 5 con Sir Elton John. Can you feel the love tonight? Superclásico número 5. Rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you, and can para todos, es de Los Tres Mosqueteros, una novela de 1844 de Alejandro Dumas, y además de la película de cine de 1993 de Walt Disney. La banda sonora la tuvieron estos tres mosqueteros: Bryan Adams, Rod Stewart y Sting. Y aquí están esos tres mosqueteros en el número 4 con All for Love. Superclásico número Enanitos Verdes, según contaba Marciano, su vocalista, tiene que ver con una fotografía que en el pueblo donde ellos vivían, en Argentina, se había vuelto un cuentazo, porque una foto que había salido con un defecto de colores y salían unas manchitas verdes detrás de las personas que protagonizaban la foto, pues empezó a hacer el voz a voz en todo el pueblo. Y la gente hablaba, ¡ey, son extraterrestres! ¿Vieron? Todo el mundo está hablando del... Y eso que no había redes sociales, así no, imagínense. Y no, que es que hay unos enanitos verdes en las fotos y unos enanitos verdes, y se volvió el cuento de los enanitos verdes en la foto de esta gente, que repito, se volvió el chisme del pueblo. Pues de ahí, Marciano y sus amigos dijeron, la banda que queremos montar se va a llamar como Los Enanitos Verdes. Y aquí están en el puesto número 3 con Lamento Boliviano. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Yo estoy aquí. clásicos de la FM. No muchos artistas han logrado tener tres canciones dejando huella en todo un año. En 1994, ese gusto se lo dio Ace of Base. Tres canciones en el 94 para esta agrupación sueca. Ya habíamos presentado dos anteriores y aquí está la tercera. Esto es, en el puesto número 2, The Sign, de Ace of Base. Superclásico número 2. Y en el año más caliente de la banda mexicana, con el álbum ¿Dónde jugarán los niños?, donde vi canciones como De pies a cabeza, Me vale, Oye mi amor, y el número uno para hoy de las canciones de 1994 la tiene la agrupación Maná, Vivir sin aire. Superclásico número uno. Sin aire, como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría quererte. Vivir sin ti. éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y llegamos con esta canción, Vivir sin aire, la número uno en 1994, al final de nuestro conteo, los 20 superclásicos en la FM. Pues muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado y permitirme acompañarles con este conteo. Los 20 superclásicos, Voice Over, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Mi nombre es Alejandro Villalobos y los invito para que sigan en sintonía. Hasta la próxima, abrazos en estéreo. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM.